Bueno, como saben ustedes, el libro de Romanos puede dividirse en cinco palabras claves. Si ves todo el libro, a vuelo de pájaro, vas a encontrar las palabras pecado, salvación, santificación, soberanía y servicio. Esta sección en la que ya hemos entrado es lo que tiene que ver con la parte práctica del libro de Romanos. Trata de los fundamentos de la vida cristiana. La primera mitad de Romanos, y es muy común en todas las cartas de Pablo, la primera mitad establece lo que la iglesia debe creer, es decir, sus doctrinas. Ah, pero la segunda mitad habla de nuestra conducta, es decir, cómo debemos comportarnos. Pablo siempre comienza sus libros de esta manera: sana doctrina. Y luego, ¿cómo vivir a la luz de esas sanas doctrinas? En los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, él cubre todo tipo de doctrinas: la justicia de Dios, el pecado del hombre, la inutilidad de las obras, la impotencia de la ley para salvarnos, la justificación por la fe, la resurrección, la paz con Dios, la permanencia en la gracia, la promesa de gloria, el amor de Dios, la morada del Espíritu Santo, la muerte, el pecado, la santificación aparte de la ley, la obra del Espíritu Santo, la elección, la fidelidad de Dios. Estos son solo algunos de los temas, de las doctrinas que están en esos primeros 11 capítulos del libro. Pero hoy vamos a entrar en nuestro capítulo 12. Y lo primero que Pablo dice al entrar en el capítulo 12, y lo puedes ver allí, es esta expresión que es muy común en la escritura y que siempre que aparece nos está diciendo que algo importante viene. Así que en la palabra en inglés sería therefore, así que de esta manera o por lo tanto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino renovaos por el espíritu, en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es lo que él está diciendo. Cuando tú ves Romanos, vas a encontrar que esta expresión aparece en el 3:20, en el 5:1, en Romanos 8:1 y en Romanos 12, del 1 al 2, tal y como hemos descrito. Está allí para hacernos recordar que lo que va a decirse ahora tiene una gran significancia para nosotros en la iglesia. De hecho, algunos han dicho que estos primeros dos versos de Romano son dos de los mejores versos para el creyente en toda la Biblia. Si alguien quiere saber cómo vivir la vida cristiana, entonces allí empieza nuestro entrenamiento. Allí empieza nuestra tarea. Esta semana vamos a hablar de nuestra relación con Dios. Pero en las semanas siguientes vamos a ver nuestra relación con todo lo demás. Y es que el libro de Romanos, en el 12, 13, 14, 15, hasta el 16, está mostrándonos cómo la iglesia interactúa con sus enemigos, con el gobierno, a aquellos que están de acuerdo con nosotros, cómo interactuamos unos con otros en la iglesia. Y lo pone en una manera práctica, a través de las relaciones. ¿Cómo descubrimos la voluntad de Dios para nuestra vida? Es la pregunta. How to discover God's will for my life? ¿Cómo yo puedo descubrir eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a descubrir la voluntad de Dios y tratar nuestra relación con Él. La voluntad de Dios, que dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a descubrir eso? Bueno, obvio, hay que decirlo de entrada. No hay fórmulas mágicas. Yo le comentaba a mi hija Sara que recientemente me soñé Y fue un sueño tan real que yo me levanté en la mañana, me miré al espejo y me vi un six pack en mi barriga acá, ¿verdad? Le digo, fue un sueño real. Yo estaba tan contento. Yo decía, pero yo no entiendo cómo pasó. Yo solo me acosté y me levanté, y cuando me fui a cepillar, yo hice así, me incliné y sentí como que estos primeros dos se mostraron, ¿no? Y yo empecé a llamar a la familia, a decirle, hey, vengan a ver lo que pasó. Y obviamente, después me desperté y cuando me vi al espejo en la mañana, me di cuenta que ese milagro no había ocurrido. No hay fórmulas mágicas. La voluntad de Dios no es una fórmula, no es un sentimiento. Hay principios muy poderosos en la Escritura que nos muestran, que nos delinean cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y el primer principio que Pablo está mencionando es lo que se denomina el principio de la dedicación. The principle of dedication. Cuando él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, quiero que notes qué es lo que Pablo está pidiéndonos. Pablo no está pidiéndonos nuestros sentimientos, nuestras intenciones, no está pidiéndonos algo que sea fuera de lo corpóreo, nos está diciendo, entrega tu cuerpo en un sacrificio vivo a Dios. En otras palabras, está diciéndonos, es que tu vida totalmente debe estar en el altar del sacrificio para tu Dios, pero a diferencia del otro sacrificio, no es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo. ¡Qué gran diferencia! Porque cuando tú recuerdas lo del sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿qué podía hacer el animal después que ya le habían clavado el cuchillo, le habían sacado las entrañas, lo habían presentado al sacerdote y el sacerdote lo colocaba allí en el atrio, entonces en el altar que estaba afuera? ¿Qué podía hacer ese pobre animal? Ya estaba muerto. Pero escucha lo que el texto dice. El texto dice que este sacrificio, este principio de la dedicación, nos está exigiendo un sacrificio vivo. Hay un elemento de la voluntad que está presente. Bueno, nosotros domingo en la mañana, cuando estamos en la presencia del Señor, literalmente somos impactados por todo lo que está aquí. Las canciones, la predicación, ver a los hermanos, y salimos con gran ánimo, con gran entusiasmo para hacer lo que creemos es la voluntad de Dios. Pero llega el lunes, entramos en nuestras tareas ordinarias. Ya no están los elementos alrededor, ya el que te saluda no es el pastor, ya el que oyes hablar es tu jefe, a lo mejor no te habla bien. Camino al trabajo te encontraste con tres grandes conductores que creían que son los dueños de la calle, te pasan casi por arriba, de manera que definitivamente retan tu voluntad de permanecer en el sacrificio. Pero cuando el texto habla, está hablando de algo que se hace completamente, voluntariamente para Dios. Recuerdo haber leído de una iglesia que antes de que el pastor predicara, cantaban este tema de manera muy rápida y en creciendo, ¿no? Decían en alta voz, el coro decía, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Una y otra vez lo repetían. Y cuando llegaba la persona que iba a predicar, ellos decían, Señor, ya has escuchado nuestra respuesta, habla con nosotros. Porque lo que sea que vayas a decir, nosotros lo vamos a hacer. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, y lo digo por adelantado, incluso antes de saber lo que tú quieres que yo haga. ¿Nos recuerdas a Abraham? sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a llevar a un lugar. No te preocupes, no tienes que saber los detalles, no tienes que saber la dirección. Tú dependes de mí y te aseguro que vas a llegar al mejor lugar que tengo preparado para ti. Y la escritura nos dice que este hombre, que en principio era un idólatra, tomó lo que tenía, lo poco que tenía, tomó a su mujer, enganchó a su sobrino en el mulo, se fueron a un lugar que no conocían y Dios hizo grandes cosas en su vida. Esa es la idea. Estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios totalmente. Y esto significa tu vida, tu negocio, tu hogar, tu familia, todo lo que tú haces. ¿Y cuál es la razón de esa dedicación? Bueno, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. En otras palabras, Pablo está apelando a todo lo que antes ya les enseñó. La manera como Dios en su gran misericordia los visitó, no es lo que estamos esperando, es lo que ya hemos recibido. Hay gente que quiere comprometerse con Cristo, pero depende, como Jacob, si me bendices te sirvo, si me das te sirvo. Señor, mira, esa es la casa que siempre he anhelado. Yo te aseguro que si me das esa casa, mi corazón será tuyo. Bueno, tuyo y del banco, porque obviamente cuando te mudas en esa casa, ahora tienes que dividir tus fuerzas para pagarla también. ¿Cuál es la razón de la dedicación? Es la misericordia de Dios. Desde los capítulos 4 al 8, Pablo está constantemente diciéndole lo que Dios ha hecho en el favor de ellos. Y este es el punto de partida, hermanos, dedicar nuestras vidas a Dios. Y hay tres características de esta dedicación cristiana. Tres características. La primera es que es voluntaria. Porque dice ofreced, no me dice a mí, ofrece al hermano. No. A veces estamos en la iglesia pensando, ¿a quién voy a subir en el altar? No, es que tú no tienes que subir a nadie en el altar. Dios dice, súbete tú en el altar. Es un asunto voluntario. Ofrecer nuestros cuerpos significa comprometernos voluntariamente. Como dice William Henderson, es hacer una decisión decisiva de nuestro cuerpo, que ya no es nuestro, que fue comprado en la cruz. Nuestras vidas fueron compradas en la cruz. Y esto es para ponerlo en simple, en un lenguaje simple. Es como cuando haces una reservación en un lugar, en un restaurante, donde esa mesa, aunque esté completamente lleno el lugar, nadie la puede usar porque tú la reservaste para ti. Y lo que tú estás diciendo es que este cuerpo nadie lo puede usar porque su único dueño, para quien fue reservado, es para Cristo mismo. Así que esa es la primera característica, es voluntaria. La segunda característica es que es algo práctico. O sea, no se puede decir, bueno, Señor, yo no te ofrezco mi cuerpo, pero te ofrezco mi espíritu. Bueno, es lo que pasa cuando la gente dice, Señor, hermano, yo no voy a ir, pero voy en espíritu, ¿verdad? Cuando me llaman y me dicen, pastor, este domingo no, pero usted sabe que yo estoy en espíritu allá. Entonces yo le voy a decir, hermano, ¿y cómo voy a decir al hermano? Hermano, cargue esa silla en espíritu. No puedo, ¿verdad? Hermano, cuando recogen la ofrenda, no se olvide, hermano, de echarlo. No puede porque no está aquí. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Pablo habla del cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque donde está tu cuerpo, está todo tú. Estás todo tú. Dios quería que nosotros entendiéramos con claridad que lo que Él nos está demandando no está muy lejos de nosotros. Siempre estamos pensando, si yo pudiera, diera un poco más, pero es que está tan lejos. No está tan lejos. Mira, así con tus manos, no está tan lejos. Las manos que sirven a Cristo no están lejos de ti. La boca que sirve a Cristo no está lejos de ti. Los pies que sirven a Cristo, la cabeza y la boca, no están lejos de ti. Dios quiere que ofrezcas tu cuerpo. Es decir, es algo práctico, no es algo simulado, no es algo que está en el en lo etéreo es algo que es tangible. Cuando alguien dice: Señor, me entrego a ti, lo que está diciendo es: toda mi vida, mi cuerpo, mis emociones, todo lo que yo soy ahora es tuyo, Señor. Somos el templo del Espíritu de Dios. Eso dice 1 Corintios capítulo 6. Y como templo del Espíritu de Dios, nosotros debemos saber que el que habita el templo es Dios mismo. Así que definitivamente debes siempre recordar esto. Cuando hablamos de que estamos ofreciéndonos a Cristo, tal y como Romanos lo dice, la primera cosa que debes recordar es que es voluntario. La segunda cosa que debes recordar es que es práctico. Y la tercera cosa que debes recordar es que es completo. No son partes, es completo. Y este es nuestro punto de partida, hermanos. Para nosotros entender la voluntad de Dios, para nosotros conocer la voluntad de Dios, es necesario que nos ofrezcamos en un sacrificio vivo. Normalmente, lo que la gente piensa es: ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? Y piensan muchas veces como pensaba aquel jefe político y jefe de guerra, Gedeón, que todo lo que pasaba en su vida estaba fuera de él. No, Dios claramente le mostró a Gedeón, aunque él ponía su famoso vellón de lana, que el que hace la voluntad de Dios en la vida de las personas debe depender de su palabra y de su guía, y no de las circunstancias que los rodean. Bueno, muchas veces cantamos: Señor, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Pero olvidamos que esa consagración no es solo de labios. Es toda la vida. Así que hay un principio claro, que es el principio de la dedicación. Y no debes olvidarlo, debes ofrecerte a ti mismo completamente a Dios. Ahora, el texto añade algo más. No solo es dedicación, también dice: no te conformes al modelo de este mundo. Y esto está íntimamente relacionado con dedicación. Una de las razones por la que nosotros fallamos en ese aspecto es porque estamos muy enfocados en donde estamos en el mundo, en las cosas de este mundo. Y hay una cosa aquí que es sustancial para el cristiano, que personalmente creo que tiene una gran aplicación para nosotros, y es el punto del aislamiento. Algunos dicen: bueno, ¿en qué consiste la vida cristiana? En no contaminarse con el mundo. Ah, ok, ya entendí. Entonces no me junto con el mundo, ¿verdad? Eso es una vieja teoría. Por años, la iglesia popular pensó que el peligro del cristiano estaba fuera de él. Y dijeron: bueno, hay dos cosas que podemos hacer para poder mantenernos puros. Escondámonos en cuevas, en monasterios. Algunos se subían en una torre, era una cosa extraordinaria, porque se consideraban santos a sí mismos. Así que ellos decidieron, ojo, no trabajar nunca, consagrarse a Dios, y la gente del pueblo que lo consideraba santo iba a esos lugares, en esas torres estaban subidos ellos, y allí le pasaban la comida para que ellos comieran. Pero ¿qué fue lo que ellos descubrieron con el paso del tiempo? Que el pecado mora en mí. Porque aunque estaban en esos monasterios y se supone que todos ellos estaban consagrados, no solo hombres, también mujeres que hicieron lo mismo, lo inexplicable es: ¿cómo es posible que de allí salían algunos niños? De hecho, más lejos, entre estos dos lugares casi siempre se encontraba de manera furtiva un cementerio, que en los cuales se habían enterrado criaturas que estaban en fecundación. ¿De dónde salieron? ¿A quién vamos a culpar? ¿Al mundo? No, nosotros tenemos que entender esto. La solución para los santos no es aislarse del mundo. El texto dice, no te conformes, no dice, aíslate. Siempre estamos buscando los extremos que son más fáciles. Están los que dicen, aislémonos y así nos mejoramos, así nos quedamos puros. Nosotros conocemos, porque sabemos que en los Estados Unidos hay ciertas personas que son religiosas, que han decidido no contaminarse con el mundo, que viven en el siglo pasado, que no usan autos, que no cosen sus botones con máquinas eléctricas, que ordeñan sus vacas a mano, que siembran su grano a mano y que no se visten ni se contaminan con lo del mundo exterior. Y sin embargo, se ha descubierto que hay cosas terribles pasando en esos lugares. Algunos son aislacionistas. Otros toman el peor camino. Bueno, yo quiero ser aceptado. Yo no comparto todo lo que ellos dicen, pero yo quiero ser aceptado. Y entonces se convierten en imitadores del mundo. Pero hay un problema. Que la Escritura dice, el que se constituye enemigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Y yo sé que hay mucha presión allá afuera y que están tratando de empujarnos a aceptar y probablemente a hacer lo que ellos hacen. Y muchos de estos creyentes con una fe débil dicen, pero yo lo que quiero es encajar. Yo lo que quiero es, yo no quiero que me vean raro. Yo no quiero parecer un fanático. Yo no quiero parecer un tonto. Yo solamente voy a compartir un poco de lo que ellos tengan. Déjame decirte algo. La Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y empiezas con muy poco. Y cuando vienes a ver, es imposible detenerte. No es el camino la imitación del mundo. No imite los valores del mundo. Tú tienes que ser cuidadoso porque ni el aislamiento ni la imitación es la solución. Pero hay una solución. Y lo voy a decir en un lenguaje técnico, recordando mis años de home inspector, ¿no? De inspecciones de casas. La insulación es lo que necesitamos. ¿Qué es la insulación? Bueno, cuando vienen las tormentas frías como las que acaban de pasar, en las paredes de nuestras casas se coloca un elemento que impide que el frío entre. Se supone que también debe impedir que el calor entre o que entren otras cosas que pueden afectarte. Nosotros los creyentes lo que necesitamos es eso, una protección que nos mantenga separados de las cosas que nos causan daño. Piensa en los peces, mira qué cosa tan interesante. Ahí están los peces en el mar, ¿no? Sacas un pez y lo vas a cocinar, ¿qué tienes que echarle al pez? Para cocinártelo y comerte lo que quede rico. ¿Qué le echas? Sal. Y tú dices, pero un momento, ¿y este pez no vivió en el agua salada toda su vida? Es decir, ¿cómo es que el pez vivió todo el tiempo en agua salada y cuando yo lo pongo en la mesa tengo que echarle sal? Bueno, porque él tiene una capa protectora que a pesar que nació allí y vivió allí toda su vida, esto no permea su vida. Hermanos, y si Dios puede hacer eso con los peces, Él puede mantenerte puro en este mundo. Él puede mantenerte puro en este mundo. Nosotros necesitamos esa insulación. ¿Para qué? Para que la cultura del mundo, el desastre moral del mundo, no nos afecte. No se trata de escondernos, no se trata de irnos lejos del mundo. Es estar en el mundo sin ser parte del mundo. Yo te pregunto, ¿cómo vas a ganar al mundo si todos los cristianos se esconden del mundo? ¿A quién vas a influenciar? Usted debe entender eso. Una de estas dos cosas van a presionar nuestras vidas. una de estas dos fuentes, o el mundo o la palabra. No más. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, no te guíes por el mundo, porque este es el problema, es que hay muchos cristianos que aceptan automáticamente todo lo que el mundo hace sin ni siquiera examinarlo a la luz de la Escritura. Y una de las cosas que Dios le advirtió al pueblo cuando lo sacó de Egipto, que tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, estar allí en la esclavitud de alguna manera, en un solo lugar, protegió al pueblo. Y cuando Dios sacó al pueblo, le dijo: una de las cosas que quiero que ustedes entiendan son sus relaciones con los demás pueblos. Porque pudiera suceder que ahorita, cuando ya estén en su tierra, empiecen a coquetear no solamente con las cosas que son normales, pero con las cosas de carácter religioso también. Y entonces a adoptar sus dioses, a adoptar su cultura, a adoptar sus valores. Y esto finalmente los va a destruir a ustedes. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que mi pregunta es: ¿de dónde estás sacando tus indicaciones en la vida? ¿De dónde obtienes tu guía? ¿En qué basa tus decisiones? ¿En la Biblia? ¿Cuántos minutos a la semana tú realmente examina tu proceder a la luz de la Biblia? ¿Cuántos minutos a la semana ves la televisión? ¿De dónde sacas tus valores? Hermanos, y lo he dicho antes y lo voy a repetir, la mayor influencia de este siglo, ¿sabe cuál es? Es la televisión. La mayor influencia en nuestras vidas es la televisión. Yo te voy a hacer esta propuesta. Suponte que un tipo de mala monta llega a la puerta de tu casa, vamos a decir, un hombre de pocos valores, y te dice: vamos a hacer un trato. Voy a venir todas las semanas a tu casa, todos los días, por varias horas. Y te voy a dar historias con lujo de detalles, con adulterio, violación, violencia. Y quiero, no solo que vengas tú, quiero que traigas a tu familia y te sientes conmigo, porque lo voy a hacer por varios días, por varias horas, sin censura alguna. Y mi pregunta es: ¿lo aceptarías? No, por supuesto. No. Bueno, eso es exactamente lo que hacemos con el televisor. No me miren así. Yo sé, a mí me encanta la televisión también. Y yo no soy de los que creo que esa es la cajita del diablo, como decían algunos, ¿no? Que de hecho, en una época de la iglesia, el ser cristiano y tener una televisión no eran compatibles. No, yo no pienso que las cosas se arreglan de esa manera, diciéndole: bota la televisión. Ahora te voy a decir una cosa: si te hace daño y su influencia es grande, bota la televisión. Pero no solo eso, hay otras muchas cosas que influyen en nuestras vidas, que nosotros le damos entrada de una manera tan increíble que vemos las cosas que vemos y oímos lo que oímos sin ni siquiera ruborizarnos. ¿Cuándo tú decides cambiar el canal de tu televisión? Bueno, recientemente estábamos buscando una película, mi esposa y yo, para ver. Y lo primero que leyó fue que decía arriba: desnudez. Lenguaje fuerte, sexo. ¡Pum! Le dio para atrás una vez. Yo a lo mejor digo: bueno, déjame ver, a lo mejor. Para atrás. ¿Cuándo tú haces eso? Porque eso muestra mucho el nivel de sensibilidad que tú tienes en tu vida. Eso muestra mucho, francamente, cuánto estás tú dispuesto a entender que lo que la Escritura nos está mandando, cuando dice dedícate, ofrécete a ti mismo, es un compromiso total con Dios. Ese es el no conformarte a este mundo. Se puede ver en la manera que administramos estas cosas. Hermanos, si es simple lógica, ¿Ustedes creen que el mundo tiene la salida para nosotros? ¿Ustedes creen que los valores del mundo nos dan la solución? ¿Un cristiano buscando en los zafacones del mundo para alimentarse, oyendo lo que las personas dicen y hacen? Y yo te digo, a veces yo me sorprendo porque yo hablo con cristianos y están al día en la farándula. No, porque fulano se separó y se casó con fulana y que ahora ya ¿cómo se llama el Khan ese mismo? Y la otra muchacha, y fueron muchos millones que se separaron entre ellos. Y yo digo, wow, quizá le va a tocar algo, porque si él está calculando lo que le van a dar en la separación. ¿Tú sabes quién es Jeroboam? Me suena. ¿En qué película trabajó él? No. Este es un personaje bíblico. Es decir, cómo somos arrastrados por estas cosas. Tenemos, amados, que ser sabios, niños para la malicia, pero sabios en nuestra manera de pensar. La palabra conformarse, literalmente, no te conformes, es la palabra de donde nosotros sacamos esta palabra, que en inglés es esquizo. También en español es esquizo. Literalmente, y lo que significa en el griego esta palabra es dividido. Bueno, ya sabe de dónde viene la palabra esquizofrenia, que es una mente dividida. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque la palabra no te conformes hacía relación en el pasado a los artistas griegos del teatro griego, que cogían máscaras diferentes para representar personas que no eran ellos. Y a veces eran máscaras alegres, a veces eran máscaras tristes. En otras palabras, esto era una representación en una persona de una mente dividida. Esquizofrenia espiritual. Cuando alguien está tan afanado por complacer al mundo y por satisfacer los valores del mundo, hay una tensión si eres un cristiano, porque por otro lado estás oyendo a Cristo diciéndote que tú no perteneces a este mundo y que tus valores son valores eternos. Y tu mente está allí dividida. Y así no se debe hacer. Esa no es la manera correcta de actuar. La integridad significa que uno es de una sola pieza, no de varias piezas diferentes. Si quieres conocer la voluntad de Dios, debes dedicarte totalmente rendido a Jesucristo. Debes insularte para que lo de afuera no te afecte. No imitar al mundo, pero tampoco esconderte de él. La otra cosa que el texto habla es de transformación. Hemos dicho, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino, dice el texto, transformaos. Transformación. Y esto es exactamente lo que el Espíritu hace en nosotros usando su palabra, la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la fe, Él toma aquella naturaleza inservible, afectada por el pecado, y crea algo nuevo. La Biblia lo describe como una nueva creación. Así que todo lo que nosotros somos, incluyendo nuestra percepción de la realidad, es afectada por la fe. Muchas personas dicen, es que yo no puedo creer lo que está escrito en ese libro, para mí es difícil. Bueno, si Cristo lo toma y toma su corazón, Él va a creer cada palabra que está escrita en este libro sin que lo convenzan. Es la obra del Espíritu, transformando nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de relacionarnos con otros. ¿Cómo dice la Biblia que los antiguos pensaban? Bueno, si alguien te saca un ojo, bueno, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? A tu enemigo dale de beber y dale de comer. Ahora te pregunto, en nuestra naturaleza humana, si no somos afectados por la gracia, ¿será posible hacer eso? No, en absoluto. Nuestra capacidad espiritual de obedecer la Escritura está allí por la gloriosa obra del Espíritu, que una vez entró en nosotros, inició un proceso de transformación de manera lenta y continua hasta el día que lleguemos a la gloria. Y siempre le digo a los amigos que me dicen, a los hermanos: hermano, perdóname, yo soy así, yo no puedo actuar de otra manera. Bueno, es que ese es el problema. Es que no debe ser así, porque no debe actuar como tú eres, debe actuar como Cristo es en ti. Escucha, ¿cómo dijo Juan aquella frase que muchas veces usamos? ¿Es menester que él crezca y yo mengüe? ¿Sabes lo que está pasando aquí? Vivimos en una época donde lo que la gente quiere es destacarse, ¿no? Dame un like, dame un like. Y ya no necesitamos paparazzi, es muy fácil. Tú coges tu teléfono, para tu bembe, ¿verdad? Entonces, ojo, vas a algunos filtros, dices, está papada, está peligrosa. Ah, pero eso. Oye, bueno, tú no sabes quién es el que está ahí. Al final tú no sabes que está ahí. ¡Pa! Y lo manda. Ya, eso es todo, esa es la vida. Esa es la vida ahora. Pero la transformación va más allá de lo que se ve. Nosotros siempre estamos inclinados a llamar la atención sobre nosotros mismos. Pero lo que la Escritura me dice, recuerda, tú fuiste comprado, no te perteneces. Tu cuerpo no es tuyo, es de Cristo. Así que gasta tu cuerpo en lo que el dueño quiere que tú lo gastes. No vivir para tu gloria, no vivir para tu honor, vivir para la gloria de Cristo. Y cuando tú sientas que es que yo estoy así, mira, muchacho, sacúdete y no lo digas más. Esa es una excusa mala, muy mala para un creyente. La metamorfosis que Dios hace es exactamente lo que nosotros necesitamos. Somos gusanos, entramos en el capullo y en el capullo empieza a cambiarse la naturaleza de ese pequeño gusano para que se convierta finalmente en la mariposa que abandona sus viejos hábitos y patrones del pasado. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. Eso es eventualmente lo que va a suceder. Dice Juan: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Y lo que será, ni siquiera imaginamos cómo ha de ser, porque cuando nosotros lo veamos a Él, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. De manera que en ese proceso, amados, ese proceso de transformación, de metamorfosis, lo afecta absolutamente todo, hasta tus gustos. Hasta tus gustos. Pero qué bueno que es así, porque de eso se trata, que seas menos como tú y más como Cristo. Más como Cristo, y esa debería ser nuestra oración, esa metamorfosis total, eso que la Escritura dice. Mira conmigo 2 de Corintios 3:18. Estamos acercándonos al final y mira el texto, por favor, que sé que muchas veces lo has visto. Dice Pablo: por tanto nosotros, los creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Oíste eso? 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Créelo o no, tú no eres el mismo que eras hace unos años atrás. De verdad. A veces uno piensa que uno no ha tenido ningún avance. Déjame decirte, no te desesperes, pero sé consecuente haciendo cada día lo que debes hacer. Camina cada día, porque acuérdate que esta transformación nos va a tomar toda la vida. Toda la vida. Así que es hermoso lo que Pablo está diciendo. Estamos siendo cambiados para ser como Cristo, cada vez más y más. Es como dice, a rostro descubierto. ¿Tú recuerdas a Moisés? Moisés que cubrió su rostro porque había un brillo en él. Sin embargo, lo cubrió porque ese brillo perecería cuando él moriría. Pero nosotros estamos observando el brillo de alguien que es eterno. Y ese brillo transforma nuestras vidas a través de lo que el Espíritu hace en nosotros. Cada cosa que pasa en nuestras vidas es Dios trabajando en tu transformación. Ah, te botaron del trabajo. Déjame decirte, Dios está trabajando con tu transformación. Te dieron un diagnóstico que no esperabas. Dios está trabajando con tu transformación. Todo lo que te sucede, en absoluto, Dios lo está usando con el propósito, el más alto propósito, de que tú te parezcas a Cristo, no a ti. Y por eso me encanta que usa esa palabra reflejar, que usa el texto, porque literalmente significa contemplar, mirar. Y cuanto más miro a Dios, cuanto más miro a Jesucristo, más soy cambiado por Él. Y esto especialmente pasa, ¿sabe cuándo? Aquí, el domingo en la mañana. Cuando yo entro en la adoración corporal, esa contemplación de mi alma es lo que me va haciendo cada vez más como Cristo. Ahora te voy a decir algo. Cuando tú sales de la adoración y te alejas, de igual manera, estás entrando en un proceso de alejamiento que te afectará. Y esa belleza que estabas contemplando en tu alma puede ser afectada, el carácter puede ser afectado al alejarte de tu Dios. Ahora, escucha, porque ya estoy en la parte final. La clave para cambiar tu vida, dice el texto, es cambiar tu forma de pensar. Sí, la Escritura no dice que un hombre es lo que hay en sus pensamientos. Es decir, no es la fuente de los sentimientos lo que nos cambia. Es lo que hay en nuestras cabezas. La clave para cambiar tu vida es cambiar tu forma de pensar. A veces la palabra nos dice en Proverbios, ¿cuál es el problema con el hombre necio? Que no aprende. ¿Y por qué no aprende? ¿Porque no tiene buenos maestros? No, porque la Biblia dice que el necio piensa dentro de su corazón que él es más sabio que 7 sabios que lo puedan enseñar. ¿Por qué va a aprender? Él tiene una concepción en su cabeza. Él tiene un bombillo, no porque está iluminado, es porque está cerrado. Y él piensa que lo único que vale es lo que él tiene aquí en la cabeza. Por eso él actúa como actúa y él ve las cosas en el mundo según su propio criterio. Te puedes pasar la vida tratando de explicarle otra cosa, pero él definitivamente va a ver lo que él cree que debe ver. Y eso, hermanos, es determinante para que haya un cambio en nuestras vidas. La Biblia apunta, ¿sabes a dónde? Cada vez que habla, ¿a dónde apunta la Biblia? A la cabeza. Porque esto va a cambiar tu vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la razón por la cual hacemos lo que siempre hemos hecho, lo que la iglesia bíblica a través de la historia en el mundo siempre ha hecho, es tomar el viejo libro para dar la enseñanza, lo que algunos llaman la antigua fe, porque se ha demostrado que solo la antigua fe tiene el poder de cambiar la manera de pensar de la gente y transformar sus vidas. No más. No hay recetas nuevas. ¿Será aburrido? Probablemente sí. Para algunos. Pero no hay más opción. Esta es la receta para transformar nuestras vidas. Olvídate de lo que dicen los hombres allá afuera. Si quieres leer, compra lo que quieras. ¿Te encanta Dr. Phil? Compra Dr. Phil. Bueno, recuerda, ni siquiera doctor, pero él dice que así aparece anunciado, el Dr. Phil. Pero mira, ¿tú sabes quién nunca se ha equivocado? ¿Nunca se ha equivocado? ¿Nunca ha fallado? ¿Nunca ha sucumbido a la persecución de sus enemigos? El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Termino con estas cosas importantes. Son tres detalles que quiero que conserves allí esta mañana. Recuerda, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. En ninguna otra parte. God's will is found in the God's word. That's it. No busques más. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Señor, muéstrame tu voluntad. Empieza a leer. Empieza. Padre, no sé qué hacer en esta situación. Bueno, empieza a leer. Yo quiero saber qué debo hacer, dónde debo ir. Empieza a estudiar la Biblia. Señor, mira, Él es tan bueno, Él es tan bueno, Él me trata tan bien. Bueno, Él no se ha convertido, pero yo sé que cuando Él se meta conmigo, Él va a venir a los pies de Cristo. Bueno, te voy a decir una cosa, más bien lee lo que la Escritura dice. Porque hay muchos casos de personas que pensaron así, que ahora están llorando lágrimas de sangre. La Biblia dice, no ates tu vida a un hombre que no es creyente. Hombre, no ates tu vida a una mujer que no es creyente. Exacto. Tú no puedes tomar y tratar de cambiar lo que la Biblia dice porque no va a funcionar. Así que recuerda siempre eso. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. En segundo lugar, la voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Hermanos, simplemente si está en la Biblia, es la voluntad de Dios. Nunca hay contradicción entre la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Así que no hay forma de que eso se pueda arreglar. Y en tercer lugar, recuerda, estas cosas que el texto dice, su voluntad es buena, es de alta calidad. No hay forma de que si tú la obedeces vayas a fallar. ¿Qué dice el texto? Yo sé que me voy a robar un minuto más, pero déjeme dejarlo claro. El texto dice que su voluntad es buena. No hay otra forma de hacerlo. La voluntad de Dios, entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena. Es decir, está garantizada, es de alta calidad. No vas a tener que devolverla, es de alta calidad. En segundo lugar, es agradable, es aceptable, es buena para tu vida, pero también es agradable. Mucha gente piensa que la voluntad de Dios tiene que ser siempre una cosa que es tan desagradable para mi vida. Bueno, pudiera eventualmente ser que afecte tus sentidos negativamente, pero al final su fruto será agradable. Y tercero, es perfecta, es completa. completa. La voluntad de Dios es completa. ¿Qué más necesitas tú en la vida? ¿Qué más necesitas? ¿Quieres tú hacer tu voluntad o quieres realmente hacer la voluntad de tu Padre? ¿Qué es lo que produce complacencia en el alma? ¿Cómo fue que Dios respondió cuando Cristo se bautizó, hablando desde los cielos y diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? ¿Tú crees que Dios sintió satisfacción en su alma al ver a su Hijo perfecto haciendo lo que Él había ordenado, aunque no necesitaba hacerlo porque no era pecador, pero Él amaba más a Dios y su voluntad que lo que es su propia vida, porque por eso la expuso por nosotros? Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y cuando cumplió la voluntad del que me envió, Dios honró a su Hijo. ¿Y tú quieres ser honrado y no obedecer a Dios? No, hermanos, así no funciona. Lamentablemente, así no funciona. Dios dice claramente: acércate a mí y yo me acercaré a ti. El que quiera amar la vida y ver días buenos tiene que entender que la única manera de hacerlo es haciendo la voluntad de Dios en su vida, que es buena, perfecta, aceptable, completa, garantizada para nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos. Que el Señor nos fortalezca en esta mañana. Antes de nosotros terminar nuestra sección acá, quisiera que tuviéramos un momento de oración final, intercediendo por alguno de nuestros hermanos que están sufriendo dificultades, ya sea salud o ya sea pérdidas en la familia. Y le he pedido al hermano Jot que venga para hacerlo, y vamos a añadir esta mañana, y quiero por favor compartirlo con ustedes. Esta mañana el pastor de esta iglesia, de la iglesia hispana, me comunicó que la semana pasada, un par de semanas atrás, fue diagnosticado con Alzheimer. Y ha empezado este proceso donde, lamentablemente, después del COVID, dice él, se agudizó enormemente. El hermano José, pastor José, que es pastor de esta iglesia, está en manos de doctores, neurólogos, y está en un tratamiento. Y esta mañana, cuando hablaba con él, era obvio porque su botella de agua no dejaba de moverse. Vamos ahora a ponernos de pie, por favor. Hemos incluido en esta lista para orar esta mañana al hermano Negrín, que ustedes saben está en casa y ha estado en casa con un tratamiento largo por su problema. Creo que está mirándonos ahora está conectado en la web. Hemos incluido a doña Elba y a Carolina, que han pasado por el proceso de perder a su padre. Hemos incluido a doña Milagros y a don Chino, que también ha pasado por el proceso de perder a su madre. Esta vez incluimos a nuestro querido pastor José para orar por él también. Adelante, Jo. Buenos días, familia. Buenas tardes. Como el pastor ha mencionado, para muchos miembros y acercados a nosotros que amamos y apreciamos, ha sido un año difícil para empezar. La pérdida de un ser querido, aún en la vejez y la enfermedad, o un diagnóstico nuevo de una enfermedad, no abruma y no estremece a cada uno de nosotros. Pero sabemos y confiamos que el Señor está demostrándose y sigue derramando su gracia aún en estas situaciones. Nosotros como iglesia tenemos gran privilegio y la responsabilidad de asistir y dar apoyo a estos hermanos. Recientemente falleció el papá de Carolina, el esposo de doña Elba, nuestro hermano amado y muy querido Adolfo, y sabemos que él se goza en la presencia del Señor. También nuestra hermana Milagro perdió a su madre, mamita, a una edad avanzada, pero al mismo tiempo eso no quita el dolor de la separación física. El hermano Negrín, que está en su casa viéndonos, está pasando por una situación bien delicada de salud, donde no puede reponerse y eso lo causa que no pueda trabajar y sustentarse. Y también en el ministerio hispano de esta iglesia, de HCC, un hermano que por tantos años ha servido a esta comunidad, recientemente se ha enterado de que él está batallando con esta enfermedad que poco a poco lo va a debilitar. ¿Y qué nosotros podemos hacer en esta situación? Tenemos la oportunidad de orar, pero también tenemos el derecho y la responsabilidad de actuar. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros como iglesia, como lo hemos hecho antes, lo vamos a hacer una vez más. Vamos a responder y vamos a hacer nuestra parte. Y el Señor nos va a guiar y le pedimos por su sabiduría en los pasos que tenemos que tomar. Así que oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos hemos gozado en tu presencia. Gracias porque tú has hablado a nuestras almas. Gracias porque hemos visto nuestra debilidad, Señor, y lo corto que quedamos, Señor, en obediencia y en honrarte a ti, Padre, a través del pecado que es remanente en nosotros y que necesitamos confesar y poner en tus manos, Señor, para que tú sigas haciendo tu obra, Señor, redentora en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos amas tanto, Padre, y tú has traído a cada persona que esté aquí presente en esta mañana. Y ahora podemos compartir contigo, Señor, dolor de nuestros corazones al haber perdido un ser querido, Señor. Para nosotros fue un padre, una madre, un esposo. Para otros nuestra salud, Señor, que está empeorando. Pero sabemos, Señor, que tú sigues estando sentado en el trono de la gracia. Y que tu mano poderosa, Señor, y tu mano sanadora escapa a nuestro entendimiento que es bien corto, Padre. Sabemos que tú puedes hacer mucho más de lo que nosotros vamos a entender o ver. Y ahora nos depositamos a ti en esta mañana, pidiéndote que nos des sabiduría como una congregación colectiva, como hermanos y hermanas que se paran en los hombros, no de un hombre, pero de un grupo de hombres, Señor, que dirige y en unidad, en amor, dirige esta obra hacia adelante, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder entender cuál es tu propósito durante estos tiempos difíciles y que podamos encontrar la unidad, Señor, y el enfoque en ayudar a cada uno de estos hermanos, Padre. Gracias por la oportunidad que tenemos. Que tú seas glorificado y honrado en todo. Y te pedimos por estas cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos tenido un excelente día en la casa del Señor. Recuerden, nuestro compromiso con Cristo es lo más importante. Así que sigamos adelante. Que el Señor nos dé descanso de nuestras jornadas de trabajo. Y empecemos una semana renovados por su gracia. Nos vemos en los grupos. El Señor les guarde.